Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Esto es Efemérimix. Mírame bien, mis llantos son de tómenos estériles. Lo dejo escrito por si acaso para las efemérides. Efemérimix.